Somos Radio Echegoyen, su emisora con responsabilidad social. Esta es Radio Echegoyen, una radioemisora que piensa. En Radio Echegoyen, Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez y Mariano Rivas presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenidos. Bueno, muy contento de retomar un nuevo programa más de Ciudadanía al Instante acá con dos queridos amigos, Juan Aravena y Tito Gutiérrez. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola. Muy bien, muy bien. Aquí en Ciudadanía al Instante, en el 107.5 de Radio Echegoyen, estamos también a través de las redes sociales. Antiguamente se decía a través del éter, ¿se acuerdan? Cuando uno era chico, los abuelos decían a través del éter, pero hoy día estamos a través del mundo virtual. Nobleza obliga, quiero saludar gratamente a un amigo, Patricio Coloma, gran radiodifusor de esta región. Ayer un programa que debe estar en los libros de Guinness, a lo mejor el director lo sabe más que yo de radio, porque La Hora Alemana cumplió 31 años. Es uno de los programas más antiguos que se hace desde la región del Biobío y los días domingos. Ah, y une mucha gente ahí, la colonia alemana, etcétera. Así que un saludo muy afectuoso a Pato Coloma con sus 31 años de radio en vivo y en directo de un programa de aquí, de la región. Bueno, y también estamos con un saludo a nuestros amigos de Radio Primavera de San Pedro de la Paz, que, ¿no es cierto?, nos acompañan en esta. Yo espero que en las próximas emisiones, ahí van a dejarle la tarea a nuestro amigo Tito Gutiérrez, también nos acompañen los amigos de Radio Lorenzo Arena, ¿ah?, porque estamos ahí haciendo cadena en Ciudadanía al Instante. Bueno, ¿qué les pareció lo del embajador? El embajador Contreras, que al final parece que pidió perdón, súplica, entre que algunos se molestaron, no se molestaron por las declaraciones que había hecho el embajador chileno en Uruguay, y el embajador sigue. Ese, abro el fuego con este tema. Juanito. Mira, la verdad es que cuando uno ostenta ese nivel de cargo, lamentablemente no tiene espacio para opiniones personales. Más allá de que, la verdad, en mi opinión, él históricamente, desde el punto de vista de los hechos históricos, no dijo nada que no sea cierto, digamos. Pero esa es una situación que, claro, siempre genera complicaciones, y lo desafortunado de su intervención es que además sacó del área, ¿no?, noticiosa, fue un gran salvavidas para la derecha, ¿no? Y particularmente para la UDI, que estaba siendo bastante acorralada con el tema de Penta, de alguna u otra manera también lo que le toca en alguna parte por el tema del cura O'Reilly. Así que, bueno, ha sido bastante movida la semana, y quién iba a pensar que hoy día este tema que estaba tan en boga va a pasar mañana al olvido, porque hoy día la noticia es que el coronel Lavé ha sido detenido, ¿no?, por acción ilícita. Esto viene a lograr un poco de justicia y también a relevar. Yo quiero destacar aquí el periodismo de investigación, ¿no?, porque sin duda, si los últimos libros de investigación, entre unos que a mí me lo leí de Javier Rebolledo, que realmente es el horror, ¿no?, detalla de cómo en Texas Verde se empezó a ejercitar, a practicar la tortura, cómo se fue allí formando torturadores, y entre ellos Cristian Lavé. Hay un famoso libro de Texas Verde, de data de los 80, que la editorial CESOC sacó, editó, digamos, y también, ¿no es cierto?, ahí también se relatan todos los acontecimientos. Recordemos, Tito, que Eduardo Contreras es el embajador de Chile en Uruguay, y Heraldo Muñoz señaló de que los embajadores renuncian a la libertad de opinión cuando asumen un cargo en representación de su país. Y parece que a este hombre parece que le vino la pasión, porque empezó a opinar sobre una serie de temas que a lo mejor son temas que concordamos, digamos, o tiene alguna cierta visión. Pero se esperaba, decían otros, que el embajador renunciara, y finalmente no renunció, pidió disculpas, digamos, situación que no, que fue muy parecida a, ¿se acuerdan?, a Marcelo Rosa, que fue embajador en el gobierno de la Bachelet, digamos, en el primer gobierno. Renunció, o sea, pero le pidió la renuncia por una cosa mucho menor. No sé qué le parecieron a usted las declaraciones del embajador Contreras, Tito. No, lo que me llamó la atención, bueno, porque él dice, acusa a la ultraderecha, ¿no es cierto?, a la empresaria de ultraderecha. Y bueno, y ahí salta inmediatamente la UDI, atacando, digamos, estas declaraciones. y en el fondo defendiendo justamente al sector que fue tocado, digamos, por la entrevista. Cuando, como decía Juan, históricamente aquí los atentados y los actos terroristas los ha hecho justamente la derecha, o la ultraderecha, digamos. Acuérdense de la muerte de Schneider, por ejemplo, o después del terrorismo de Estado que se desencadenó en el gobierno de Pinochet con la muerte del comandante en jefe del ejército. Estamos hablando de ese nivel. Y los cuales ellos son los responsables, y si nadie puede decir que no son los responsables. Entonces salen con esta furia, digamos, a defender y a salir al paso, digamos, a las declaraciones del embajador, que indudablemente como embajador no debería haberles dicho, pero que a mi juicio no dijo ninguna mentira, o sea, dijo exactamente la verdad de los acontecimientos de que han sucedido en este país. También creo de que él, cuando ya se dio cuenta que había hecho, cometido ese error, a mi juicio debería haber pedido, o sea, es renunciado, es mi opinión, digamos, más que pedir la disculpa del caso, porque uno sabe, digamos, que lo que dijo, lo dijo porque así lo piensa y así lo siente. Lo más contento parece que era el Partido Comunista, ¿sí? Porque en general, ¿no es cierto?, como es uno de sus filas, el embajador seguirá en su cargo. Un tema que creo que Juan también lo tocaba a propósito de la ultraderecha, ¿no es cierto?, es la detención de Cristian Labé. Recordemos que Cristian Labé fue durante varios periodos alcalde de Providencia. 12 años, exactamente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hoy día, seguramente, a partir de lo que es el periodismo de investigación, ahí hay un rol muy importante que ha jugado por otras investigaciones CIPER, que dirige, ¿no es cierto?, Mónica González, una destacada periodista chilena. Me acuerdo también de otras periodistas que ya no está con nosotros, por ejemplo, Patricia Verdugo, que investigó una serie de horrores, como dice Juan. Entonces, la detención de Labé yo creo que es un punto de inicio de una serie de situaciones que están ocurriendo y se están investigando y volviendo a investigar, de gente que creía que no iba a ser, que era intocable, ¿no es cierto? Y sabemos que hoy día hay responsabilidad. No sé qué te parece a ti, Tito. Bueno, mira, aquí los que se sintieron intocables, está claro de que han caído, digamos. Han ido cayendo en la medida que se han ido investigando. Pero lo que me llama la atención es de que esta gente, voy a referirme también al senador del sur, ¿cuánto se llama? Al senador de la UDI, que iba por Santiago y lo después... De Moreira. Evangélico. Que ha sido, digamos, y todo el mundo lo conoce como pinochetista, digamos, al máximo. Pero fíjate que tienen una buena votación, o sea, una buena votación. Fueron, por algo fueron electos popularmente. Entonces, ese sentido de que de los errores que sucedieron, hay una gran cantidad de gente que parece que no los considera en el momento de votar, porque por algo fueron electos. Así que eso hace pensar de que la memoria también, de repente, para algunos hay que mantenerla, indudablemente que hay que mantenerla, pero para otros, como que aquí en Chile no sucedieron estas cosas y los privilegia, digamos, con su voto. Uno de los temas que también circuló esta semana, que estuvo saliendo en varios reportajes de prensa, de los medios de comunicación, es que algunos parlamentarios están planteando la posibilidad de crear una institución de que fiscalice los actos de los fiscales, de la fiscalía en el fondo, porque la fiscalía, este órgano autónomo, esta corporación autónoma, la verdad que ellos se han, en una serie de situaciones, dicen, nosotros somos autónomos, somos una corporación aparte, no sé cuántos autónomos serán, porque también los sueldos los paga el Estado de Chile. Entonces, ¿quién fiscaliza realmente a los fiscales? Porque a algunos fiscales parece que les gusta bastante la cámara, la televisión, llevan una con gran caja de resonancia una serie de hechos, pero después no queda en nada. Después algunos investigan, digamos, por aquí y por allá. Entonces, al final, parece que los actos administrativos son muy lentos todavía y se han tenido incluso errores. Han habido errores judiciales, han sido gente que han sido condenada, que después de un largo tiempo se dice no, que no era inocente. En realidad se dicen algunos que los tribunales, entre ellos los jueces de garantía, debían fiscalizar los actos de los fiscales. Otros, como ocurre en otros países de la OSDE, ahora para ponernos en esa onda, ¿no es cierto?, Hay corporaciones o instituciones que fiscalizan los actos de los fiscales. Una cosa curiosa que me llamó mucho la atención, que en Estados Unidos los fiscales son electos por elección popular. Mira, bien interesante. No sé usted, Juan, que sociólogo, nos pueda a lo mejor ilustrar ahí algún comentario. No, yo diría que un poco licenciado en sociología, la espectacularidad de los medios de comunicación da pie a eso, porque efectivamente el alcalde de Nueva York, antes de ser Giuliani, fue fiscal, ¿no? Y por eso y por lo tanto de alguna u otra manera yo creo que eso se extrapola también a nuestros fiscales, ¿no? En definitiva, como que les gusta mucho la televisión, el dato. Bueno, tenemos el caso de, sí, del fiscal Peña, ¿no? Uh-huh. Que gustaba de llegar con prensa a los grandes operativos, etcétera, y terminó penosamente el fiscal Peña. Uh-huh. ¿Mm? Pero igual eso es parte de una reforma que se está haciendo al Poder Judicial y que obviamente tiene que estar analizándose por parte de los mismos quienes componen el... Y además hay una polémica reciente, ¿no? Cuando Schipeter era ministro del Interior, prácticamente un año y tanto, ¿no?, peleando con los fiscales. Mm. Por lo tanto, ahí hay un tema pendiente que efectivamente hay que revisar. Pero yo no quería dejar pasar, a propósito de que estábamos hablando del tema de derechos humanos y el tema de la memoria histórica. Porque si bien es cierto, el periodismo de investigación ha sido muy relevante en estos últimos años, a propósito además del impacto que lograron los 40 años del golpe de Estado, los escritores o los periodistas de investigación nada hubiesen podido hacer si no se hubiese las víctimas, los sobrevivientes, atrevido a contar su verdad. Yo el libro de Rebolledo son cinco personas que fueron brutalmente torturadas, que su vida fue imposible, entre ellos una niña que tenía 14 años a la edad de que estuvo detenida, violada, en fin, un montón de un caballero del Partido Socialista que fue botado, dejado en la calle, que la misma gente al verlo tan mal no fue ni siquiera capaz de prestarle ayuda, ni siquiera en su casa. Es gente que, o sea, vivió la tortura, la detención, vivió el desprecio también de los suyos, porque obviamente cuando quedan liderados, pero justo todo esto, nadie los quiere ayudar. Entonces también un reconocimiento a ellos. Y destacar que este sábado, ¿no?, se inauguró finalmente el memorial a las víctimas acá en Concepción, región del Biobío. Y además, a sugerencia de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, el intendente accedió y ya van a comenzar a trabajar para constituir acá un museo, ¿no?, de la memoria en Concepción. Sí, es una muy buena noticia, por lo que decía Tito, de rescatar la memoria. Existe hoy un museo de la memoria en Santiago, va a existir un museo también acá en Concepción, porque además, y a propósito del tema del lunes pasado, este tema de la región eleccional es la desconcentración, la descentralización. Muchas veces cuando se habla del golpe, de la violación, se cree que todo sucedió en Santiago, ¿no? El golpe tuvo sus correlatos en regiones, ¿no?, en las comunas, y eso es algo también interesante que hay que rescatar. No, y eso es bien interesante lo que dices tú, Juan, porque el golpe también tuvo consecuencias bastante duras, fuertes, en nuestra propia región. Aquí tuvimos campos de concentración, ¿no es cierto?, como el Estadio Regional, que hoy día se llama Esther Roa Rebolledo, digamos, la Isla Quiriquina. Hubo algunas matanzas, como ocurrió en Yumbén, Laja, Santa Bárbara. Hace poco tuve un hermano, una tesis de una chica que se tituló de administradora pública, donde también hablaba de estos horrores, digamos. Me parece muy bueno la noticia de tener un memorial que recuerda, ¿no es cierto?, la situación, que a 40 años o 41 años del golpe todavía hay mucho que investigar. Pero por otro lado también, recordad que el año pasado también tuvimos una parte del Museo de la Memoria acá, en la Municipalidad de Talcahuano. Tito creo que fue guía también ahí, parece que le tocó acompañar, y a mí me impresionó mucho reencontrarme con mucha gente, pero también los jóvenes que acudieron a la muestra, de colegio, en fin, se iban muy, muy impresionados, porque yo creo que, tal como dice Juan, todavía no se han, a lo mejor conocemos gran parte de los horrores, pero todavía quedan muchos horrores por conocer de lo que fue la tragedia, ¿no es cierto?, del golpe militar. Tito, no sé cuál fue tu experiencia, parece que fue bien significativa respecto al tema del Museo de la Memoria, ¿no? ¿Cuando vinieron de Santiago? Sí, claro. No, sí. Me tocó efectivamente estar de guía un par de días, y la cantidad de gente, sobre todo, me llamó mucho la atención, papás con sus hijos jóvenes, 18, 19 años, 17 años, en lo cual los chicos preguntaban, muy, muy, muy inquietos con respecto a saber, digamos. Y eso también yo lo veo por el lado mío, personal, en este caso mi hija, que yo sin conversar mucho de política con ella, pero a ella la veo como bastante inquieta con respecto a saber de la historia. Historia que yo no sé en los colegios cómo es tratada. Si en este minuto no desconozco, digamos, cómo esta parte de la historia se trata en los liceos, se trata en la enseñanza básica. Pero que sería muy interesante que, si no es así, se pusiera dentro de la educación cívica, no sé, por dentro de alguna materia, o de la historia de Chile, digamos. Eso es lo que, como hemos conversado tantas veces acá, la necesidad de contar, a lo mejor con una asignatura, un ramo, ¿no es cierto?, sobre educación cívica, donde estas cosas se muestren. Yo tengo entendido que hay... y derecho humano. Y derecho humano, claro, derecho humano. Uh-huh. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, para poder... Ahora, yo tengo entendido que hay un ramo, un libro que se llama Estudio y Comprensión de la Sociedad, y ahí hay algunos capítulos, pero pequeños capítulos, digamos, de lo que fue el golpe militar, en fin, pero no creo que... Creo que Wikipedia, o sea, además, a veces que es lo que pasa en los colegios, digamos, porque si uno va a Wikipedia y ahí se da exactamente cuáles fueron los campos de tortura. Lo que yo he echado de menos estos años, Juan y Tito, a lo mejor... son actos más significativos. Yo sé que parece que en algún momento se hicieron, por ejemplo, estos actos en lo del memorial, me parece súper bien, muy rescatable, lo de la isla Quiriquina, pero por ejemplo en el estadio regional creo que no se hizo nunca nada. A lo mejor esperando que cuando se inaugure el otro año, ¿no es cierto? Yo creo que ese estadio debiera hacerse también un hito importante, una placa que recuerde, o no sé si habrá ahí. Yo conocí bien el estadio anterior, pero no vi que había algo que recuerde que ahí efectivamente también hubo gente torturada y detenida. Bueno, a propósito de lo mismo, yo quiero aprovechar la oportunidad para repudiar en realidad los actos de violencia que sucedieron ayer en Santiago con respecto al partido de Colo-Colo con la Universidad de Chile. Pero lo que más me llamó la atención fue la declaración en la noche de una dirigente de Derechos Humanos diciendo de que habían destruido gran parte de lo que hay en el Estadio Nacional, con respecto al memorial que hay al interior de fotografía, lo habían destruido y lo habían... Entonces, pasan ese tipo de cosas que hay que repudiarlas, porque no me parece, digamos, correcto ni las acciones de violencia que ejercen en las calles y destrucción, pero además con un memorial que es tan significativo para los chilenos. Claro, y esto a veces, oye, muchas veces también cuenta con la cierta complicidad de los dirigentes, porque se quedan callados. Yo, independiente, digamos, del equipo triunfador ayer, ¿no es cierto?, como fue el equipo Albo, Colo-Colo, en general las barras ahí son verdaderas hordas que se agreden mutuamente y lo que provoca una serie de situaciones complejas que muchas veces aleja a la familia de ir al estadio. Entonces yo creo que no es posible, todavía es un tema también menor, de que las dirigencias a veces miran para el lado. Ah, miran para el lado ahí, ve, no, si esto es un acto que no sé qué, no sé cuánto. Y de repente también tenemos algunas situaciones que han sido localmente también, donde las barras se agreden, digamos, y lamentablemente si eso ocurrió, como tú dices, Tito, que destruyeron ahí situaciones del estadio, me parece realmente lamentable. Sí, solo para ser más específico, porque eso ocurrió, pero no en el partido de ayer. Ah, ya. Sí, ah, no fue antes. Ah, vi la noticia anoche. Ya. No, es que el partido de ayer no fue en el Nacional. Ah, ya. No, ayer fue en el Monumental. Claro, sí, ya. Eso es que tú se refieres al partido anterior. Posiblemente. Efectivamente, sí. Eso ocurrió. Ayer hubo un conato, pero fuera del Estadio Monumental. Claro, o sea, no estaban ahí los... Sí. Bueno, yo quiero aprovechar, ya que estamos hablando de fútbol, tal vez con muy poca publicidad, pero se está desarrollando un mundial de fútbol salón en Concepción. Sí. Esos más de 15 países los que están disputando. Chile acaba de ganar 21 a India. Estaba medio a punto de quedar eliminado. Había perdido 5-1 con Colombia. Por eso. Había empatado 1 con Curazao. El triunfo de 20-1 lo deja. Sí. Así que por lo menos Chile sigue participando en ese... ¿Y en qué parte? En el gimnasio municipal. Todos los días hay fútbol. Pasa que son cosas como curiosas como que pasan en el país, de que hay un campeonato mundial que se está realizando aquí a pocos kilómetros, Tito, de fútbol de salón, donde vienen muchas delegaciones, bueno, India, Curazao, Colombia, en fin. Yo no sé si el director sabía que había un campeonato mundial de sub-20. Y además la entrada es liberada. Claro. Absolutamente liberada. Yo no sé si ha habido gente o no, yo no. Bueno, hoy día el lunes es más difícil, ¿no? Claro. pero yo creo que aquí, a propósito de promocionar el deporte y temas como también la identidad, si al final de cuentas se canta el himno nacional, etcétera, los colegios deberían ahí poder asistir, ¿no? Yo creo que sería... Sí, ahora recordemos que en Chile en general el fútbol de salón es muy poco conocido, en Argentina, en otros países, aquí nos gusta más el baby fútbol, ¿ah? Pero fíjate que Chile tiene, creo que, el campeonato mundial de fútbol calle, así que... Sí, y fueron campeones mundiales también. Claro, ¿ves? Claro. ¿No? Interesante el... el tema de Penta todavía nos sigue penando, parece. ¿Eh? Sí. Como alguien dijo, el tema de Penta se transformó en un tema de penca. Pero sigue penando porque ayer en un diario de circulación nacional, Tito, aparece el listado ahí de todas las empresas. ¿Ah? Por la ley de transparencia, el diario La Tercera mandó una carta al Servicio de Impuesto Interno para que le enviara el listado de las empresas. Y aparecen todas las empresas ahí. Usted abre el diario y busca ahí todas las empresas. Curiosamente, muchas de esas empresas por distintas razones habían dicho que no acá, que no sí, que no, algunas habían donado, que otras no habían donado, pero aparecen ahí varias pesqueras, algunas que son bastante conocidas de esta zona, aparecen, digamos, son más bien instituciones, no aparecen personas individuales. Pero ya es un hecho de que sobre esto se va a tener que legislar fuertemente. ¿Eh? También Chile tiene que ponerse a los estándares de la OSDE, ¿no es cierto?, la Organización esta Económica Internacional de Cooperación de Desarrollo Económico, que Chile tuvo, no sé si la buena o la mala idea de integrar, y al integrarse ahí tiene que adecuarse todos sus estándares, y a veces nosotros estamos muy lejos de los 34 o los 33 países que componen la OSDE, y en materia también de donaciones. Ahora, lo que sí yo creo, no sé, dejo aquí abierta la pregunta, es que se debe financiar la actividad política. Esa es mi opinión. O sea, el Estado debe financiar la actividad política y debemos reglamentarla de tal manera que también haya límite al gasto, porque si no, si lo dejamos todo esto en manos del privado, entonces fulano de tal, que es un simple candidato, no va a poder competir con el otro que tiene, ¿no es cierto?, empresa, en fin. Entonces, esto tiene que ser más igualitario, creo yo. Sí, no, claro. O sea, la democracia debe ser, por esencia, avanzar en mayores grados de justicia, de equidad... Y eso tiene que ver también con el derecho a competir. Tiene que ver con el derecho a la posibilidad de renovar, ¿no? Eso es lo sano, digamos, ¿no? No solo que nos igualemos el día de ir a votar, en que el voto mío va a valer igual que el voto, ¿no?, de aquel que tiene, ¿no?, que decir de esta niña, ¿cómo se llamaba?, la compañera de Miguel Enríquez. Carmen Castillo, que el otro día tuve la oportunidad de ir a un acto en el Foro de la Resolución donde ella llamaba a estar, ¿no?, del otro lado de los poderosos, ¿ya? En un lenguaje que nos recuerda mucho tiempo atrás, pero que efectivamente da cuenta, y no es mentir decir que aquí hay un grupo de, ¿no?, muy pequeño que es dueño, ¿no?, de... ¿no?, y que efectivamente constituyen un polo muy poderoso y que influye en política, digamos, derechamente a través del financiamiento de las campañas que han logrado niveles de gasto increíbles. No hay ahora qué es tener tanto dato para saber que efectivamente si seguimos así significa que van a poder hacer solo política los que tienen dinero. Bueno, Lavín estuvo haciendo una declaración el fin de semana donde dice que esto es una campaña de la izquierda con el objeto de dejar sin recursos a la derecha para futuras elecciones. O sea, no sé, las patitas, yo para hacer ese tipo de declaraciones. Recordemos que esas son donaciones, ¿eh? Esas donaciones también las tiene que recuperar vía la legislación tributaria. Por eso que el Servicio Impuesto Interno tiene ahí la empresa. Entonces también la empresa hace las donaciones, pero después también tiene que recuperarla. Claro. Al final no pierde nada. No pierde, pero gana. Entonces sí. No... Claro, va a pasar la plata, adquiere un compromiso. Claro. Pero lo que pasa es que ahí yo creo que debiera, ¿no es cierto?, buscarse la manera de legislar respecto a que ya eliminamos, ¿no es cierto?, las donaciones reservadas y transparentamos más el tema público, pero también urge legislar sobre el financiamiento, ¿no es cierto?, a la actividad, tal como dice Juan, a lo mejor, por ejemplo, el tema de los partidos políticos, la educación en los partidos políticos es un tema muy importante, pero si esto no se hace, si de repente hay partidos que no tienen ni siquiera una sede a nivel comunal. Entonces, hay que trabajar más ese aspecto, creo yo. Bueno, pero de todas maneras, es propicio destacar que hay 16 diputados que salieron electos sin recibir ni un peso de particular reservado. 16. Que, o sea, es posible. De la camada joven, ¿no? Excepto Giorgio Jackson, que recibió 5 millones, sí, Pero el resto, claro, está Gabriel Boric, está, creo, la bancada completa del Partido Comunista. Milosevic. Milosevic también, sí. Hay, creo que de la región, creo que Loreto Carvajal. Creo. Todos los demás recibieron la nacional. Bueno, recordarme a los radioescuchas, a los oyentes, que estamos en la 107.5 Radio Chegoyen, Ciudadanía al Instante. Nos quedan pocos minutos para poder, ¿no es cierto?, compartir algunos criterios, algunos puntos importantes. Cuando venía para acá, hoy me acaban de enviar una fotografía aquí, en ya que estamos en Colón con Bulnes, se descubrió un cañón que data del 1800 y tanto, decíamos con Juan que a lo mejor de 1879, no sé, muy antiguo, y a lo mejor estaría para los reporteros que conoce usted, Tito, porque por lo menos por la fotografía se nota que es un cañón muy, muy antiguo, en esta zona, a propósito de los 250 años de Talcahuano, ¿no es cierto? Porque recordar que Talcahuano es uno de los puertos muy, muy antiguos, uno de los más antiguos de Sudamérica, que está, claro, data del año 1764, ahí vienen los 250 años, pero legalmente, pero la bahía de San Vicente se descubrió por allá por el 1500. Claro, esa es la polémica que hay con respecto al descubrimiento de Talcahuano, porque si San Vicente se descubre en el 1500 y estamos celebrando 250 años, no encaja mucho desde el punto de vista matemático, ¿no? Sí, pero ya vamos, bueno, seguramente vamos a tener un programa especial para los 250 años, ¿no es cierto? Yo les propongo que podamos hablar de Talcahuano. ¿Cómo se llama? Digamos, teniendo algunos elementos, porque yo creo que es importante, a lo mejor podemos invitar a alguna autoridad acá, no sé, al alcalde, en fin, para hablar de los 250 años, yo creo que es una ocasión importante de Talcahuano. ¿Algún punto que se nos haya quedado en el tintero, por lo menos, como para ir ya cerrando nuestra conversación de hoy en Ciudadanía al Instante? A propósito del tema de la política y los candidatos, yo creo que hay que pensar, muchos han dicho esto, que tal vez 4 años es poco tiempo. Es poco tiempo para los gobiernos y es poco tiempo para los alcaldes, ¿no? Hoy día estamos a mitad de periodo y ya tenemos candidatura a alcalde, proclamado, ¿no? Y llevamos recién 2 años de un periodo de 4, ¿no? Yo creo que ese tema va a haber que plantearlo. Bueno, y llevamos 7 meses. Claro, ¿no? En el caso del gobierno central. Pero en el caso local yo creo que también porque, insisto, 2 años y ya hay candidatura al alcalde, ya están todos los distintos partidos, algunos, en el caso de Moisés, están en Concepción, ya se inscribió la ninguna, ¿sí? Rebollido en Mitch, muchos, ¿no? Yo creo. Mira, lo último, yo quisiera el día... Hay mucha gente que se ha inscrito también en otras comunas, sí, de la democracia cristiana. El día jueves va a haber una charla que realiza el Departamento de Operación Comunitaria, aprovecho de promocionarlo. Sí, muy bien. Que la participación ciudadana, el liderazgo de la perspectiva del género. Hay un trabajo que se hizo ahí con encuestas, dirigentes que participan del trabajo de la gestión municipal, dirigentes vecinales en particular, que fueron entrevistadas, y la idea es que se va a presentar ese trabajo y se va a ser comentado ahí por distintas personalidades de la comuna. ¿A dónde? ¿A qué hora? En el salón de adulto mayor, a las 11 de la mañana el día jueves. Estamos todos cordialmente invitados. Oye, yo les invitaría que el próximo programa, echaron un vistazo también a nuestro continente, ¿eh? Tuvimos elecciones en Brasil, hay segunda vuelta el próximo domingo, creo, sí, claro, segunda vuelta ahí, Dilma Rousseff está, ¿no es cierto?, muy peleando punto a punto contra Neves, que además es apoyado por Mariana Silva, que era la candidata, y además por Fernando Henrique Cardoso, que tiene como 80 y tantos años, pero que juega un rol bastante importante, y por lo tanto, ¿no es cierto?, no está todo dicho. Y él apoyaba a Silva. Y él apoyaba a Silva. Lo que pasó en Bolivia también, ¿no es cierto?, que Evo Morales... 61%. Y está hasta el 2020. Y ganó, pero además, creo decir que Evo Morales esta vez ganó, incluso en aquellas ciudades que siempre le resultaban adversos, como Santa Cruz. Claro. Como que aquí la nueva mayoría ganara en Vitacura. Claro, no en aquellos lugares donde el empresariado parece que le ha dado un fuerte respaldo a Evo Morales, ¿eh? Entonces, que estemos atentos a las noticias internacionales, porque yo creo que también tenemos capacidad para poder conversar un poco más allá en Ciudadanía al Instante. Nos vamos a ver en el próximo programa aquí en la 107.5 y también con nuestros amigos de Radio Primavera de San Pedro. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En Radio Echegoyen, Rogelio Galindo,